Católica, la radio, la noveno a noveno a noveno. Bien, dos mis catonitas del sector 2814, muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Yo traigo aquí un relajo entre que me conecto, no me conecto, entre que, bueno, ¿qué les platico? Muy buenas noches a todos, me da mucho gusto que nos estén acompañando hoy a la radio El Noveno Arte aquí en Miskatonic. Recuerden que nos están escuchando por radio.reduxnet.info. Recuerden que el Twitter para estar en comunicación con este programa es @compuerta12. También nos pueden contactar vía Messenger, que es gilberto@delirioporloscustoms.com, o también nos pueden escuchar desde su reproductor de medios. Por ahí les envié la liga, digo, para los que tienen problemas en web, por medio de su reproductor multimedia, se acaba el problema. Me estaban casi crucificando el día de hoy por Twitter, porque quise yo hacer una pausa de los programas de Green Lantern. Habíamos estado platicando de Linterna Verde y los Green Lantern Corps, pero por ahorita vamos a darnos una pausa porque quiero releer bien Blackest Night. No quiero por ahí estar diciendo burradas. A pesar de que sí la leí completa, tengo por ahí algunos huecos que quiero aclarar bien antes de poder platicarlo con ustedes. Entonces esa fue la situación. Antes de cualquier otra cosa, los invito a que descarguen este programa en su formato de podcast a partir del día de mañana. Ya lo pueden encontrar en la compuerta 12, o también nos pueden descargar vía la iTunes Store. Estoy muy contento, quiero agradecerle a toda la gente que ha dejado por ahí su opinión. Si ustedes entran a la iTunes Store MX, Miskatonic es uno de los programas recomendados. Esto pues es gracias a ustedes, a toda la gente que nos escucha, que nos descarga, que nos envía sus comentarios. Quiero mandar un agradecimiento, no lo he hecho, pero quiero aprovechar este programa. Ahorita que hay tanta gente en línea, que por aquí me están avisando que están conectados, que no, bueno, quiero agradecer a toda la gente que ustedes no ven, que no escuchan en este programa, que a lo mejor sus nombres no aparecen por ahí en las páginas, pero hay gente muy importante detrás de todo esto. Gente de la Reduxnet, como lo es Mau Sánchez, como lo es Flynn, como lo es Dino. Gente que no únicamente nos apoya con sus comentarios y siguiéndonos, y también con sus descargas, sino que incluso han hecho aportaciones económicas para que este programa y otros programas de radio.reduxnet puedan salir al aire. Eso para nosotros vale mucho, se los agradecemos muchísimo, porque no cualquier persona te apoya desinteresadamente, y bueno, ellos lo están haciendo, les agradecemos muchísimo. Quiero enviar saludos a toda la gente que ha estado cayendo por ahí a la compuerta 12, son gente nueva, entre ellos está Pantera Azul, está Paca, está otros usuarios que me han estado dejando mensajes donde nos dicen que el Miskatonic les gusta mucho, que les da mucho gusto, que es un programa que ellos pueden descargar y con toda la confianza del mundo lo pueden escuchar sus hijos. Eso a mí me parece muy bien, me da un gusto enorme e increíble. Entonces, les agradezco mucho. Quiero saludar también al Master Diego, que estoy en línea por primera vez. También por ahí prometió Juan Carlos Castro que nos iba a escuchar en vivo, esperemos que así sea. Quiero mandar un saludo a Joano y a todos los cubachos que también por ahí andan, al buen Frost, que también nos apoya con sus comentarios, con las ligas y muchas cuestiones así por el estilo. Tengo comentarios en el Twitter. Tenemos a Oso Gris, que nos manda saludos. Tenemos también por ahí a Mau Sánchez, que nos dice que hoy sí está conectado para que no lo regañen después de que no escuche el Miskatonic en vivo. Sí, es que luego yo les dejo noticias por ahí en la compuerta 12, o lo comentamos aquí en el Miskatonic, y a los dos días me comentan muy sorprendidos: oye, es que va a pasar esto, aquello, el estreno de Kick-Ass, ¿cuándo es? Yo ya se los había comentado en el programa. A veces les doy la nota rápida, pero sí lo llegamos a comentar. Entonces, para que estén ahí pendientes. Noticias esta semana, pues más que nada todo está enfocado a lo que es la Heroic Age de Marvel. Hay buenas cosas por ahí. Va a haber un encuentro de Nick Fury, Doom Doom Dugan y el Capitán América. Esto está bueno, está dentro de Siege. Va a morir un héroe en Marvel. No los quiero spoilerar porque hay mucha gente que me dice: no, es que no me hubieras dicho, ya me arruinaste la sorpresa. Si quieren ver el spoiler de qué héroe va a morir durante The Siege en Marvel, ya está en la compuerta 12. Obviamente no les puse el post abierto, tienen que dar clic en leer más para darse cuenta de ver la imagen de quién es el que va a morir. Por aquí tenemos también, dice Diego que adiós a los programas de compuerta X. No, A ver, vamos a platicar el punto. En cuanto a algunos programillas por ahí que me habían pedido respecto a la parte adulta que tenía anteriormente la Comporta 12, sí quiero hacer algunos programas especiales, digo, es algo que a mí me agrada, pero me quiero esperar porque con todos estos relajos de los derechos de autor y demás, también esta industria brincó y traen muchas broncas. Entonces vamos a ver qué pasa por ahí, y en base a esto pues a lo mejor hacemos un Reduxnet especial por ahí ya a altas horas de la noche para que tenga contenido adulto, ¿no? Tengo también a Genaro en el Messenger que me dice que es nuevo en el Messenger, pero que ya es fan de Miskatonic. Bueno, pues también le mandamos un saludo. Si me tardan en contestarles el Messenger, ya saben ustedes por qué es. No se me preocupen. No es que no los lea todos, inclusive los mails que me mandan, los mensajes a la compuerta. Todo lo leo. A veces me tardo un poquito en responder por cuestiones del mundo real. Me absorbe mucho tiempo. Y se me atora y ya no puedo mandar más mensajes, ¿no? O contestar sus mensajes, pero en la medida de lo posible se los voy contestando. También quiero mandar un saludo a Ronin Sasek, que nos ha apoyado muchísimo con este programa. Ahorita vamos a poner algo del material con el que nos está apoyando. Le enviamos un gran, gran saludo. Pues el tema de hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte, va a ser los New Avengers o los nuevos Vengadores. ¿Por qué decidí yo este tema? Bueno, yo no lo decidí, lo decidieron ustedes. Yo les di la opción de que hiciéramos la segunda parte de Wolverine, de que hiciéramos la segunda parte de música y cómics, o de que hiciéramos el de New Avengers. Ustedes decidieron New Avengers, fue una buena decisión, ya que ahorita, y no ahorita, de 2005, 2004 para acá, todo el universo Marvel ha girado en torno a los Avengers. Entonces, pues yo creo que es importante platicar de ellos. Y los New Avengers es, ahorita vamos para allá, el equipo más reciente, digamos, no son los Avengers tradicionales de toda la vida. Para aquellos que nos están escuchando y que ya tenían un ratito desconectado de los cómics, los Avengers surgieron en base a los eventos de Marvel, cuando regresó esta etapa de eventos, donde nos llevamos evento tras evento tras evento. Ahí surgieron estos nuevos Vengadores. Bueno, pues los Vengadores surgieron en Marvel Comics. Su creador fue Brian Michael Bendis, de quien ya hemos platicado mucho en este programa. Brian Michael Bendis fue el cerebro o el arquitecto detrás de los Avengers y, por supuesto, de casi todos los eventos que ha tenido Marvel Comics hasta la fecha. También otro de los que participó ahí con los New Avengers fue David Finch. Este equipo sigue funcionando. Sus bases de operaciones pues han ido cambiando. Originalmente estaban en lo que era la mansión de los Avengers, después se fueron a la Torre de Sentry. Ahorita los New Avengers están refugiados en la casa del Capitán América. Sus miembros han sido varios, pero digamos que los más constantes han sido Ronin es Clint Barton, a quien conocimos alguna vez como Ojo de Halcón. Spider-Woman, la real, también estuvo dentro del equipo, la Skrull. El Capitán América, que el primero, y ahora Bucky Barnes, su sidekick, que es quien porta el nuevo traje al Capitán América. Wolverine, Spider-Man, Miss Marvel, Luke Cage y la esposa de Ojo de Halcón, que en España la conocen como Pájaro Cantor. Se escucha horrible el nombre, no me acuerdo exactamente ahorita el nombre que le dan aquí en México. Ahorita lo sacamos al aire. Si alguien se lo sabe, pues por favor ahí le encargo, ¿no? Los New Avengers, ¿cómo comienza esta historia? Bueno, tenemos que irnos a lo que es Avengers Disassembled o los Avengers Desunidos. Ya lo hemos platicado una vez en Miskatonic, le damos un repaso rápido. Recuerden que los Avengers, la desunión de los Avengers comienza cuando la Bruja Escarlata se vuelve loca y comienza a atacar a sus mismos compañeros dentro del equipo de los Avengers, muriendo entre ellos Ojo de Halcón, Jack Hart también muere, y todo esto culmina en lo que conocemos como House of M o Casa de M, donde la Bruja Escarlata crea una realidad alterna. Una realidad donde los mutantes son la mayoría y los que estamos en extinción somos los humanos. Después de este evento, cuando la Bruja Escarlata menciona las palabras No More Mutants o No Más Mutantes, todo vuelve a la normalidad, entre comillas, porque los mutantes ya no tienen poderes. Esto no es todo, hay muchos eventos más, como un escape masivo de la balsa. La balsa pues es una prisión que todos los marvelitas conocemos, es una prisión de alta seguridad, donde tienen algunos de los villanos más poderosos encerrados. Un ser misterioso de gabardina y sombrero contrata a Electro para que él se encargue de realizar o de organizar una fuga masiva de la balsa. es, después nos enteramos que este ser misterioso de gabardina y sombrero, pues era un Skrull enviado para que esto desatara muchos de los eventos que posteriormente vimos en Secret Invasion, en Civil War. Para acabar pronto, esta cuestión del House of M fue desatando consecuencias y otro evento, y más consecuencias y otro super omega evento de Marvel, donde estaban relacionados absolutamente todos los títulos de Marvel. Estaban inmiscuidos en todo esto los Avengers, obviamente, y se convierte en el equipo principal, porque en esta fuga masiva también sirve para que se integre un nuevo equipo. El Capitán América comentaba que siempre los Avengers habían sido un equipo al que la suerte definía en cuanto a miembros, en cuanto a operación, en cuanto a todo lo que ellos iban desarrollando. En esta fuga masiva van a visitar a un misterioso superhéroe que está ahí encerrado gracias a la muerte de su esposa y de quien nadie se acordaba de nada. Su nombre es Sentry. Sentry es algo así como la versión marvelita de Superman. Es un ser superpoderoso que tiene el poder de 1000 soles en explosión. Así de ñoño como suena, así es Sentry. Sentry estaba encerrado aquí cuando comienza la fuga masiva. Obviamente los héroes que estaban presentes, entre ellos Luke Cage, Matt Murdock, que era Daredevil, estaba Jessica Drew, ellos iban de visita con Sentry. Estaba también encerrado, no sé por qué eras del destino, Peter Parker estaba cubriendo algo en la balsa, pero bueno, ahí estaba. Iron Man, como siempre, como buen metiche, cuando se entera de la explosión, llega al evento. Y esto, cuando comienzan a pelear con todos los supervillanos, crea un nuevo equipo. Y bueno, ellos se sienten muy cómodos peleando hombro a hombro. Y es en el momento en que el Capitán América dice que lo más conveniente es volver a formar a los Avengers, porque después de Avengers Disassembled y del problema con la Bruja Escarlata, obviamente los Avengers se habían desintegrado, estaban desmoronados. Entonces en ese momento es cuando ellos deciden formar un nuevo equipo entre el Capitán América y Tony Stark, pero Tony Stark pone muy en claro que él ya no va a financiar a los Avengers porque les sale muy caro y que a lo mejor su alcance va a ser mucho menor al que tenían anteriormente. Reúnen este nuevo equipo y lejos de, como todos los héroes, estar en su guarida, bien lo dice Luke Cage, jugando a Xbox o tomando té esperando a que algún supervillano quiera conquistar el mundo, se convierten en un grupo proactivo. Esa es la primera gran diferencia de los New Avengers. Ellos ya no están en su cuartel, ellos salen a las calles a comenzar a limpiarlas, a buscar a pequeños traficantes, a pequeños delincuentes. Quiero aclarar, porque lo mencioné hace un momento, que Daredevil estaba en esta batalla. Daredevil decide no unirse. Fue histórica la cuestión de que Spider-Man se uniera porque él ya lo habían invitado anteriormente a formar parte de los Avengers y él no había aceptado. Bueno, ahora en este equipo de New Avengers él acepta. Es lógico porque Michael Brian Bendis es un gran fan de Spider-Man. Recuerden que ya también se les había platicado con anterioridad. Brian Bendis durante mucho tiempo estuvo a cargo de lo que fue Ultimate Spider-Man. Él es un gran fan, ahorita está como consultor incluso del reboot que van a hacer de Spider-Man, de Spider-Man 4. Él está como consultor ahí con los guionistas y con el director diciéndoles qué puede entrar, qué no puede entrar. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Bueno, entonces este nuevo equipo de Vengadores, también Wolverine por ahí, alguien que quizá nada más lo habíamos visto actuar en equipo en forma con los X-Men, decide agregarse a este equipo de New Avengers y comienzan a suscitarse muchos eventos. Después de esto se viene la Civil War y prácticamente los New Avengers o este equipo de New Avengers se convierten en renegados y quedan de parte del Capitán América, porque todos son los que deciden no formar parte del decreto de registro superhumano. Y es cuando Tony Stark decide por su lado ser el líder o liderar a los héroes que sí quisieron formar parte del registro de superhumanos. Me están mandando muchos mensajes por Messenger, ahorita se los contesto. Bueno, por aquí ya estamos platicando de la Civil War, los New Avengers. Luke Cage es un héroe, bueno, para darle más profundidad a este asunto. Aprovecharon este nuevo equipo de New Avengers para relanzar o para reposicionar algunos de los héroes que Marvel o incluso Brian Bendis consideraban importantes o que podían dar mucho y no habían sido explotados dentro de las historias. Como Luke Cage. Luke Cage aquí toma un papel muy importante porque quizá él en las calles la gente lo conoce, no le teme, al contrario, ellos lo ven como un vecino, como un compañero. él es el que comienza con esta parte proactiva. Durante la Civil War, pues él también es de los que, él también es un héroe de Hell's Kitchen, como Daredevil, es de los que dice, no me voy a registrar y si quieren venir, vengan por mí. Shield llega, invade su casa, se arma toda una golpiza, pero bueno, tratar de pelear con Luke Cage es pelear contra un titán, porque su piel es indestructible. Entonces se pone muy muy interesante este asunto durante la Civil War. Pero esta cuestión de la Civil War, de lo que está pasando en House of M, es lo que permite que los Skrulls se comiencen a infiltrar dentro de los grupos superheroicos, ¿no? ¿Por qué? Porque Spider-Woman, que durante esta etapa de New Avengers fue muy importante, fue un factor importante dentro de la unión del equipo, resulta que era la reina Skrull durante la Secret Invasion. Entonces, esto se pone bastante, bastante interesante. Pero ya me estoy brincando muy, muy allá, porque también recuerden que Hulk regresó a la Tierra en algún momento a cobrar venganza contra los Illuminati. Pero resulta que dentro de los Illuminati estaba Iron Man, que él pues había sido uno de los líderes al principio de los New Avengers. Pero bueno, ahorita lo platicamos mucho más, más a fondo. Hay gente que se está conectando apenas, que me está pidiendo la dirección. Vámonos rapidísimo a un mini promo y regresamos. Están en Miskatonic, la radio del noveno arte, no lo olviden. Yo soy Gilberto Cárdenas y continuamos con los New Avengers. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Ya estamos de regreso. Después de esta pequeña pausa, me están comentando de Iron Fist. Sí, Iron Fist también formó parte de los New Avengers. Mockingbird es la esposa de Clint Barton, que forma también parte ahora de los New Avengers. Se está conectando Thor Hosagua. También por ahí tenemos a más gente que están conectando. Por allá anda Eduardo Franco, también le mandamos un saludo, que dice que Luke Cage y Clint Barton Rules. Sí, este equipo de Avengers que formaron realmente a mí me parecieron muy buenos. A mí ya me daban mucha flojera cuando eran Avengers of the West Coast. A mí en lo particular me daban mucha flojera. De hecho, la Bruja Escarlata y Quicksilver nunca fueron de mis mutantes favoritos, pues en los Avengers mucho menos. She-Hulk, pues sí fue quizá una buena adición antes de que se formaran los New Avengers, a los Avengers, pero bueno. Eso lo platicaremos lo platicamos de hecho en el Miskatonic de los Avengers, por ahí quien lo quiera checar. Ahí lo tenemos en la lista de programas. Me parece que fue el número 11 donde hablamos de los... No es cierto, el 11 es el de la compuerta 12. El número 12 fue el Miskatonic de Avengers, ahí para que lo chequen, viene mucha, mucha información. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los New Avengers cuando se separan en la Civil War y comienza todo este rollo de los héroes registrados o no registrados, pues obviamente se desencadena en la muerte del Capitán América. Cuando el Capitán América muere, comienza o se fortalece aún más la infiltración Skrull dentro de los equipos superheroicos. ¿Por qué? Porque Tony Stark comenzó con esta cacería de héroes no registrados o de superhéroes no registrados, y esto ocasionó que entre ellos no tuvieran confianza, no se formaran equipos como debía de ser, y esto debilitó mucho a los equipos superheroicos, permitiendo que se fueran infiltrando los Skrulls. Bueno, durante la World War Hulk, ¿qué pasó con los New Avengers? Wolverine no estuvo quizá al lado de los New Avengers, porque él enfrentó a Hulk por su lado, junto con los X-Men, en una de las mejores peleas que hemos visto dentro de Marvel Comics. Se ponen buenísimos, ahí se los recomiendo mucho. Me están mandando un mensaje que creo que es importante. Me dicen que si puedo hacer un poco de intro a lo que ha sido el grupo como tal de los Vengadores. Claro que sí. Los Vengadores se formaron porque cada uno de estos héroes que formaban parte de los Vengadores, pues ya tenían su galería de villanos, ¿no? Ellos combatían cada quien por su parte. Pero ¿qué pasaba cuando estos villanos decidían unirse para tratar de poner en peligro el mundo o tratar de conquistar el mundo como todo buen villano? Bueno, las cosas ya se ponían muy fuertes para cada uno de los héroes. O cuando llegaban amenazas cósmicas tipo Galactus o cuestiones así, ¿quién enfrentaba a esos villanos, no? ¿Quién podía hacerles frente? Pues obviamente para eso se formaron los Vengadores. Es de hecho uno de sus reglas escritas de ellos. Los Avengers se formaron para enfrentar a las amenazas que ponen en peligro la Tierra, que no puede enfrentar un héroe solo. Esto fue lo que dio paso a una cuestión tras otra. No quiero hacer mucha intro, les reitero, si quieren conocer el origen de los Avengers, chequen el programa número 12 para que ahí se den una idea y hagan de cuenta que este es prácticamente la continuación de aquel programa, ¿no? También durante la World War Hulk, como les platicaba, Luke Cage, Spider-Man y Spider-Woman, ellos no podían entrar de lleno a la pelea porque obviamente pues, eran cazados por los cazaencapuchados, les llamaban a estos agentes de S.H.I.E.L.D. que perseguían a los héroes no registrados. Entonces ellos apoyaron evacuando a la gente de Manhattan para que no sufrieran daños durante la pelea contra Hulk. También Iron Fist y Ronin pues protegen al Doctor Strange, son quienes se quedan como guardaespaldas, porque recuerden que el Doctor Strange, que también fue líder en algún momento de los New Avengers, cuando precisamente poco antes de la World War Hulk y durante la Civil War, ahí comienzan a converger todos los héroes, a buscar un refugio. Entonces el santuario del Doctor Strange se convierte en la nueva base de operaciones de los New Avengers, y el Doctor Strange queda al frente de ellos, queda como su líder. Entonces Iron Fist y Luke Cage, pues prácticamente, Ronin, prácticamente quedan como sus guardaespaldas, ¿no? También en esta etapa, Ronin no era Clint Barton, quien portaba el traje de Ronin era Maya. Maya fue muy importante poco antes de la invasión Skrull, les voy a platicar por qué. Maya es muda. Ronin, si ya lo habíamos platicado también en algún programa, Ronin es un samurái sin dueño, no, sin amo, por así decirlo. Se dice dentro de la leyenda de Marvel que el traje de Ronin escoge a su portador, no es el portador el que escoge al traje. Entonces por aquellas fechas Maya Hansen es capturada por The Hand, y los New Avengers junto con el Doctor Strange y compañía deciden ir a rescatarla. Cuando van a rescatarla, Maya es quien mata a Elektra, y es cuando mata a Elektra cae un cadáver de un Skrull, y es cuando ellos se dan cuenta que o cuando nace la desconfianza de qué está pasando ahí, porque Elektra era un Skrull, desde cuándo era un Skrull, y es esto lo que da el inicio o es el prólogo a la Secret Invasion. Pero bueno, regresando a la World War Hulk, ahorita nos vamos para allá para la Secret Invasion. Recuerden que también el Doctor Strange invoca al demonio Zoom para pelear contra Hulk. Zoom es así como que la contraparte de Dormammu, la parte, no puedo decir buena onda porque finalmente es un demonio, aún así no le sirve de gran cosa. Hulk termina destruyéndole las manos al Doctor Strange, y esto le ocasiona muchos estragos al equipo. porque obviamente pues ya no, sin manos no puede conjurar poderes, no puede hacer muchas cosas. Hay un evento muy importante dentro de los New Avengers. Durante la Secret Invasion, ahí aquí es donde Brian Bendis comienza a ser un arquitecto que estructura muy bien muchas cosas. Él ya venía cocinando la invasión secreta desde House of M, por todo lo que se venía manifestando ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando muere Elektra y se dan cuenta que es un Skrull? Bueno, aquí se comienza a cocinar lo que es el Reino Oscuro desde la invasión secreta. The Hood es un personaje que ha tratado de ocupar el lugar de Kingpin, el vacío que dejó Kingpin en las calles. The Hood es un cuate que anda con su, pues así como se escucha, ¿no? Con una caperuza roja, bien caperucita roja. Ya me están corrigiendo aquí, que Maya Hansen es sorda, no muda. Y dice Eduardo Franco que declaren quién de ustedes es Skrull. Bueno, les reitero, les comentaba. The Hood, bueno, ya aclara la duda de que Maya Hansen es sorda, no muda. sí, ocupaba la boca re bien con Clint Barton. Recuerda esas escenas. Bueno, entonces, si no, ya no va a ser un programa seguro para la familia. The Hood comienza a aliarse con todos los villanos. Él hace una reunión, busca a todos los villanos que ya son algunos traficantes de armas importantes o de drogas. Y él comienza a hacer su liga de villanos. Él les dice, díganme qué necesitan, qué puedo hacer por ustedes. Inclusive él es partícipe dentro de las fugas de algunos de estos villanos de algunas cárceles, obviamente de Riker, que es una de las principales dentro del universo Marvel. ¿Esto por qué? Porque él quiere conformar un equipo de, no puedo decir de supervillanos porque no todos tienen poderes, pero sí quiere hacer una gran liga de malosos. Y esta liga es la que le comienza a hacer la vida de cuadritos a los New Avengers. Por ahí, en algún momento, van al santuario del Doctor Strange. Tienen una pelea muy fuerte con los New Avengers. Salen muy mal librados. El Doctor Strange es herido. Todos son golpeados tremendamente. Salen muy, muy mal parados de esta pelea. Inclusive en este momento es cuando el Doctor Strange decide dejar a un lado su liderazgo de los New Avengers para irse a meditar por el mundo, pero por el mundo astral, ni siquiera por el mundo físico. The Hood, no solamente en aquella época, en este momento actual, en este número que pueden leer este mes de los New Avengers en Editorial Televisa, es quien les patea el trasero prácticamente a los New Avengers. Se pone muy bueno esto, ya que si están muy fuertes, muy muy fuertes, son muy buenas las peleas. Ahora, cuando enfrentan a The Hood, se pone todo muy bueno. Inclusive los héroes ya ven a The Hood Gang y sudan. Sudan porque se pone muy peligroso. Por aquí hay un rumor. En este momento dice Joano que era verdad el rumor. Hay anillos de plata de Green Lantern en Vid. Le pregunto qué onda con esos anillos. Por favor, comenta bien el punto para comentarlo al aire en Miskatonic. Listo, a ver qué nos dicen esos anillos plateados de Editorial Vid. Y digo, con eso no salvan tantos meses de no publicar, que no me quieran a mí comprar con un anillo plateado. Bueno, entonces me están comentando también qué lástima que Daredevil no forma parte de los Avengers. Daredevil ya no va a formar equipo con nadie más que con Elektra. Ya este cuate está grueso. La regla Avenger primordial, y lo dijo el Cap en New Avengers 1, es que se forman por accidente, por eso se integran como equipo. Pues es lo que estábamos comentando. Bueno, ya les agradezco que se me haya ido el avión. Estamos platicando de The Hood Gang. Bueno, también hay algo muy importante a mencionar dentro de esto. Obviamente, como los principales héroes de Marvel están relacionados con los New Avengers o con los Avengers, ¿qué pasa con la continuidad? Por ejemplo, en el One More Day, ¿qué pasa con Spider-Man, no? Ellos ya conocían que él era Peter Parker. Desde que eran los Avengers, desde que estaban en la Torre de Sentry, ellos ya conocían la identidad de Peter Parker como Spider-Man. Entonces, ¿qué pasa después de esto y cuando ya forma parte de los New Avengers? Que en esa etapa es cuando ocurre el mega evento de One More Day, donde Spider-Man y Mary Jane hace un pacto con Mephisto, donde cambia su matrimonio a cambio de la vida de la tía May. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues igual que todo el universo Marvel, nadie recuerda quién es Spider-Man, ni siquiera ellos. Es solamente Spider-Man, a quien él quiera revelarle su identidad, le revela la identidad y con esto todo su pasado. Que tampoco nos han aclarado bien si le revela todo su pasado, qué onda con lo de Mary Jane. Bueno, se supone que en este 2010, a partir de junio, vamos a saber qué pasó, por qué no se casaron, cómo fue que Mephisto arregló esta cuestión para que Mary Jane y Peter Parker nunca estuvieran casados, ¿no? Bueno, más adelante, como les platicaba, al final de la Secret Invasion, ¿qué pasa durante la Secret Invasion y los New Avengers? Ellos, como son los que descubren Elektra, vienen de regreso hacia Norteamérica para pues estudiar el cuerpo, para ver qué pueden hacer. Están con el conflicto de que no lo pueden llevar con Tony Stark, porque obviamente son pues renegados, ¿no? Y los van a querer capturar. Entonces, pues están con todo este estrés y en ese momento es cuando Spider-Woman los traiciona y se lleva el cuerpo de la Elektra Skrull, lo lleva contra Tony Stark y desde ahí nos empezamos a dar cuenta que hay algo raro y terminan revelándonos que ella es la Reina Skrull y que la original Jessica Drew, quién sabe qué es, dónde esté, está en algún lugar con todos los héroes que fueron suplantados, muertos quizás, suspendidos, eso no lo sabíamos en ese momento. Pues al final de la Secret Invasion llega una nave a la Tierra Salvaje que trata de confundir, porque hay un enfrentamiento entre los Mighty Avengers y los New Avengers. Los Mighty Avengers, para no confundirlos, era el equipo registrado formado por Iron Man, Miss Marvel, Ares, Sentry, Marvel Man también está ahí, y algunos otros héroes, para no entretenerlos más o quedarme en el eterno. Son algunos de los miembros de los Mighty Avengers. Entonces llega una nave con todos los héroes, curiosamente, como los veíamos en diversas épocas, vemos un Luke Cage con un traje setentero cuando él era Power Man, vemos una Emma Frost como la apariencia que tenía cuando era de White Queen, vemos por ahí un Wolverine también con un traje ya muy pasadito, con el primer traje de Wolverine, un Spider-Man diferente, cuestiones así por el estilo. Comienza una pelea, se tienen que unir nuevamente los Mighty Avengers y los New Avengers para pelear contra estos héroes que llegaron en esta nave. Es Spider-Man quien descubre que finalmente ellos son Skrulls y cómo derrotarlos, y junto con Tony Stark y con Black Widow son los que descifran mucho de la cuestión de los Skrulls. Antes de que se me pase, hay un evento muy importante antes de dar paso a la Secret Invasion, lo que fue un enfrentamiento que tuvieron en la Tierra Salvaje. Eso fue una locura. Están buscando ahí por ahí noticias de unas cuestiones con el vibranio. Ustedes saben que el vibranio es uno de los metales más preciosos, más cotizados dentro del universo Marvel. Van a la Tierra Salvaje a ver qué está pasando. Resulta que lo están extrayendo. Hay un enfrentamiento con unos agentes de S.H.I.E.L.D. Algunos mueren, pero todo esto nos enteramos en la Secret Invasion, que fue cocinado por los mismos Skrulls, y incluso aquí fue donde aprovecharon para suplantar a algunos de los héroes. Bueno, al final de la Secret Invasion, los New Avengers tuvieron un papel muy muy importante durante toda la invasión secreta, ya que ellos se mantuvieron unidos y trataron por ahí de descifrar algunas cuestiones que estaban afectando al mundo durante la invasión secreta, mientras Tony Stark a su manera estaba lidiando con otras, al igual que los Illuminati. Bueno, al final llega una nave donde están todos los héroes que habían sido suplantados. Entre ellos está su ex esposa de Clint Barton, que les platicaba que es Mockingbird, ya tengo el nombre, y a quien creía muerta, pero pues la que había muerto era una Skrull. Echo, que es atacada por Jessica Drew. Echo es Maya, quien portaba el traje de Ronin originalmente. Y cuando esta revela que pues es la Reina Skrull. Wolverine se encuentra con Black Widow, quien le dice que case a Jessica Drew, obviamente, porque era la Reina Skrull. Luke Cage y Iron Fist pelearon contra los Skrull que quedaban. Inclusive en estos últimos números de la Secret Invasion, Luke Cage y Spider-Man hacen un super equipo. Está guau esa parte. Y recuerden que también Spider-Man encontró a Casaria a los pobladores de la Tierra Salvaje. averiguando que el Capitán América Skrull, pues es un Skrull verdadero, ¿no? Ahí es lo que les comento, que ellos encuentran la manera de ver si son Skrulls o no. Bueno, para vencer a los Skrulls, les reitero, se unen tanto los Mighty Avengers como los New Avengers, y vemos una super pelea de Avengers y todos los héroes y villanos. Esa fue una pelea general, no únicamente, inclusive ahí se reúnen los Avengers originales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues está Capitán América, entre comillas, porque es Bucky Barnes, está Thor y está Iron Man. Después de todo esto de la Secret Invasion, hubo, digamos, que una nueva reunión o una nueva alineación de Vengadores, los New Avengers que conocemos ahorita. ¿Quién forma parte de ellos? Bueno, está Luke Cage, Bucky Barnes como Capitán América, Miss Marvel, Spider-Woman, Ronin, Iron Fist, Wolverine, Mockingbird y Jessica Jones, que finalmente no va pues a participar activamente, pero también va a formar parte muy importante de este equipo, ¿no? Estoy viendo lo de los anillos de Vid de Green Lantern. Dice que lo tomamos con reservas porque es una fuente no oficial. Pues están padrísimas las fotos. Son unos de plata blanca y otros de plata negra. Se ven guau. Les voy a retuitar las fotos, digo, para los que tengo en Twitter, para que aprovechen para verlas. Y sí, les reitero, les voy a retuitear el mensaje de Joano, que dice que lo tomamos con reservas, que no son fuentes oficiales. Entonces, pues a ver, yo quiero uno. ¿Será para lo de la Black Knight acaso? Quiero entender que se va a cocinar como algo así, como lo que hicieron en el aniversario de Batman con el pin. ¿Quién sabe? Ya les estaré ya avisando a la compuerta 12, nada más que cheque esto con pues bien con la gente de la covacha y ya. Ya me están diciendo los que están en el Messenger que las mande. Ah, copiemos el vínculo. Dice Lioco. Foros, blogs van, foros, blogs vienen, pero el foro de Castle es el Source Science desde 2003, de este tipo de info. Ok, entonces, pues esperemos que... Digo, Lioco siempre ha dado información muy, muy precisa, ¿no? Les voy a pasar unas de las fotos a los que tengo en el Messenger. Digo, perdón para los otros, pero sí, sí es importante. Ahí para que lo chequen. Digo, ya es que esto estuvo calientito, esta fue noticia al aire. A ver. Listo, ya les pasé algunos, la foto por ahí. No se han gacho, los demás retuiteenlo para que lo vean sus contactos, ¿no? Regresando al Dark Reign y a los New Avengers. Se forman otra vez dos equipos de Vengadores. Tenemos a los New Avengers por un lado, como les comentaba, el equipo que les está mencionando, y por otro lado tenemos también al equipo de que se une también por accidente con Hank Pym. Hank Pym, recuerden que es uno de los Vengadores fundadores, que durante la invasión secreta tomó la identidad de Yellow Jacket, pero era un Skrull, no era el Hank Pym original. El Hank Pym original llega en la nave donde estaban todos capturados. Bueno, también es el que forma parte ahora de los Mighty Avengers, pero es un grupo también formado por accidente, que va a ir cambiando su alineación hasta lo que vamos a ver en Dark Reign, en Heroic Age, que es donde se vuelven a juntar Thor, Iron Man, el Capitán América, pero que esta sí es una edición diferente, porque el Capitán América que va a formar parte de los Avengers en Heroic Age no es Steve Rogers. Steve Rogers tiene una nueva identidad, él es el super soldado y forma parte de lo que es primero, ahorita como les comentaba, va a formar equipo con Nick Fury y los Secret Warriors, y va a tener por ahí una participación importante dentro del universo Marvel, pero esto aquí en México obviamente lo vamos a leer hasta el próximo año. Ahorita vamos a terminar de chutarnos lo que es el Reino Oscuro. Bueno, tenemos a Lioco, le mandamos un saludo enorme. Vamos a ver, me está pasando una liga que tiene que ver con lo de los anillos de los Lanterns. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es del foro de Comic Castle y dice: lo nuevo de Vid, joyería. A partir de la próxima semana venderán anillos de plata referentes a superhéroes. Según me dijo el chavo de Vid Pericuapa, costarán alrededor de $250. En el póster que me enseñó vienen diseños de Green Lantern, el clásico y el que usó Kyle. Recuerden que son diferentes estos anillos, el de Kyle Rayner y el de Hal Jordan, ¿no? El que utilizan todos los demás Lanterns. También hay de Batman, Superman y de los miembros de la Liga de la Justicia. Se ven decentes en foto, habrá que checarlos. 250 pesos me parece decente. En el Comic Rock Show hay un pues digamos que un joyero, una persona que se dedica a hacer ahí algunas curiosidades frikis. Entre otras tiene lo que son los anillos de Lord of the Rings. Él tiene el anillo de Sauron. Tiene también algunos de los Green Lanterns, que yo no me compré uno porque no me terminó de gustar el acabado. Lo vi medio, no sé, le faltaba detallarse. Hay otros que tienen muy padres, pero esos no me gustaron. Por aquí tengo un mensaje donde dice: están padres, pero bits son unos pi. No creo que lo saquen. Bueno, esperemos que sí. 250 pesos, pues no me parece mal. Digo, es el monto de los cómics del mes en Editorial Televisa, pero pues vamos a ver. Yo preferiría mejor que sacaran cómics, ¿no? En lugar de sacar anillos. Ya quiero leer la Black Knight en un Monster nos caería de pelos, o en una de esas mega ediciones que saca Editorial Beat, pues estaría de pelos. Bueno, si nadie quiere comentar nada más, seguimos con los New Avengers. Bueno, entonces esto es lo que pasa durante el Dark Reign, lo que pasa durante la Heroic Age. Y bueno, es a grandes rasgos lo que les puedo contar de los New Avengers. Los New Avengers, en la etapa de Bendis, con quien tuvieron muchísimos enfrentamientos, así en demasía, era con Hydra y con The Hand. Nosotros en cierto momento decíamos, bueno, ¿por qué tanta insistencia en estarse enfrentando con ellos? Bueno, pues porque obviamente Jessica Drew pues era un agente triple. Era agente de S.H.I.E.L.D., era agente de Hydra, y aparte pues también se dedicaba al freelance de espionaje, ¿no? Y por ahí hay cosas interesantes que checar, sobre todo las peleas. Tienen comentarios muy chuscos. Hay uno donde comentan acerca del Doctor Doom, ¿no? Dicen que los ninjas de The Hand huelen muy mal, que quién sabe cuándo se habían bañado, ¿no? Y por ahí dice Iron Man, le dice, bueno, olía mal, nunca has olido al Doctor Doom, y le contesta Spider-Man, ¿no? Sí, huele demasiado mal, ¿no? Le dice Tony, sí, o sea, el Doctor Doom parece que no se ha bañado en años. Entonces, cositas como estas son lo que comentan los New Avengers. New Avengers es un título sólido, es un título que a lo mejor a algunos les parecerá aburrido por los temas que se tratan, pero finalmente es lo que nos va dando el pie a los arcos argumentales que se desarrollan en todos los otros títulos de Marvel. Es el pilar, por así decirlo, donde se van gestando nuevos eventos. Es como, por ejemplo, retomando algunas palabras en algún momento de Ángel González, donde él me decía que, esto tiene que ver con la lucha libre, me decía que durante WrestleMania se gestaban todo lo que son los arcos argumentales que van a utilizar en Raw y en SmackDown durante todo el año, ¿no? Y sí, pues es algo muy similar. A lo mejor aquí el título como tal, como New Avengers, no es tan impactante, tan poderoso, pero pues aquí es donde se gestan todos los arcos argumentales de las demás historias de Marvel. Ay, perdón. Todos están diciendo que qué bueno que se ven bien, todos están acá con lo de los anillos muy emocionados. Esto sí era importante, por eso les comentaba y les pedí una disculpa a los que nos estaban escuchando, pero sí era importante esto de los anillos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué vamos a leer de New Avengers? New Avengers es un título muy nuevo. De hecho, el número 31 que se publicó aquí en México es el número 50 de USA o de Estados Unidos. Aquí se publica bimestralmente, pero, o sea, es un mes sí y un mes no. Un mes nos publican lo que es The Mighty Avengers y el siguiente mes nos publican lo que es New Avengers. Pero es un número doble, son de 48 páginas, entonces van más o menos a la par en cuanto a que, aunque lo publicaran mensual, pues sería de 21 páginas, de 24 páginas, sería lo mismo. Entonces, yo sí les recomiendo que sigan este título, es muy bueno, ambos, tanto Mighty como New, pero New Avengers es más de corazón, porque ahí es donde vemos a unos héroes en este momento que han sido exiliados por la sociedad, donde ya no confían en ellos, y están luchando por tener un lugar dentro de del universo superheroico. Y finalmente, donde también vemos que son vulnerables, va a venir una etapa muy fuerte. Este es spoiler. En la etapa de The List, dentro de Dark Reign o de Reino Oscuro, Luke Cage es herido de muerte. Y por ahí tienen que ir a pedirle a Norman Osborn que los ayude. Norman Osborn le rehúye a la pelea contra los New Avengers, como no tienen una idea. Los vamos a ver que se enfrentan hasta The Siege. Pero si no se crean la publicidad de Editorial Televisa de este New Avengers versus Dark Avengers, en ese número nunca los van a ver pelear. O sea, definitivamente con quien pelean ahí es con The Hood Gang. Es muy bueno el número, pero pues sobre advertencia no hay engaño. Entonces, ahí les estoy avisando. Léanlos, los New Avengers. Eventos importantes, bueno, pues no puedo decirles un arco argumental principal, porque pues han sido el pilar de los eventos más recientes. Desde Civil War a la fecha, son el donde se han desarrollado todos estos mega eventos, ¿no? De mi parte, les puedo comentar que mi Avenger favorito, o mis New Avengers favoritos, es cuando pelean Wolverine, Spider-Man y Luke Cage. Es cuando se ponen muy buenas las cosas. Hay por ahí también, durante la etapa de Secret Invasion, nos fueron introduciendo un poco más a lo que fueron la, digamos que los orígenes, no, no tanto el origen del nacimiento de ellos como héroes, sino más bien esa etapa que quedó perdida entre los años 70s, 80s, de algunos héroes como lo fue Luke Cage. Vamos a ver ahí cómo fue que conoció a Jessica Jones, cómo se fue dando su relación. Bueno, ahí lo van a poder ver. ¿Por qué también es importante? Porque aunque ya tenemos dentro de Heroic Age a nuestro equipo principal de Avengers, también dentro de New Avengers va a haber cosas muy interesantes. Ahorita vemos que Luke Cage forma parte de los Thunderbolts, pero también va a estar dentro del equipo de New Avengers. Y también vemos que Jessica Jones va a formar parte nuevamente como superhéroe de los New Avengers. Entonces, por ahí chequenlo, Spider-Man también va a estar dobleteando equipo. Va a estar en los Avengers oficiales, por así decirlo, y va a estar también en los New Avengers. Entonces, eso va a estar muy bueno. No les pierdan la pista. Es de los títulos que yo más les recomiendo a Editorial Televisa. Además de que le imprimen mucha, mucha calidad. Desde las portadas vemos que es una, son pastas más gruesas que las que originalmente tenemos en los otros títulos. Y el contenido pues es de corridito, ¿no? Aviéntate 48 páginas en una leída, ¿no? Entonces vale mucho la pena. Bueno, vámonos rapidísimo a unos promos y regresamos con lo que es el último bloque del programa de Miskatonic, la radio del noveno arte. Recuerden, yo soy Gilberto Cárdenas. Contáctenos, mándenos sus comentarios, si les gusta, lo que no les gusta, qué tema les gustaría que platicáramos más adelante. Obviamente, después de este programa nos seguimos con lo de Green Lantern, pero mándenos todos sus comentarios. Me gusta, no me gusta, me gustaría esto, me gustaría aquello, por qué no hacemos, no sé, todo lo que se les ocurra que podamos hacer en este programa. Mándenos comentarios. La manera de contactar con nosotros para los comentarios del programa, una de ellas es en la compuerta 12, compuerta12.com, o también lo pueden hacer desde los foros de la RedUxNet. ¿Cómo entrar a los foros de la RedUxNet? Van a irse a reduxnet.info y ahí hay un apartado que dice foros. Entren a esos foros, regístrense, participen. Hay muchos temas, no nada más cómics y el podcast de Miskatonic. Hay muchos temas que tienen que ver con ciencia ficción, compartir algunos archivos, puntos de vista acerca de libros, de muchas, muchas cosas, películas, series de televisión. Y si ustedes tienen temas que aportar, bueno, pues por allá los esperamos también en los foros de la RedUxNet. Yo soy Gilberto Cárdenas y regreso en unos minutos con ustedes. Miskatonic, la radio, el noveno arte. Radio.reduxnet.info presenta Gilberto Cárdenas. Miskatonic, el show oficial del noveno arte. Miskatonic, el show oficial. Ghost Rider. Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic. You run a show? Yeah. Estamos de regreso, les decía que era rapidísimo. Me están preguntando que si sé qué pasó con el Barón Zemo y con Songbird. Ahora viene el Barón Zemo durante la Civil War y con Songbird ahora que comenzó lo de Dark Avengers. Bueno, recuerden ustedes que por ahí Norman Osborn les prometió libertad a todos los Thunderbolts si le ayudaban durante la Secret Invasion. Pues yo doy por entendido que fue lo que pasó con Songbird, ¿no? No hay mucho que platicar al respecto. Y como que son personajes que están dejando por ahí, según perdidos, ¿no? Son los ases bajo la manga. El Barón Zemo, sí recuerdo según yo, a salvo que ahorita me corrijan Joano o Vale García, que son los que son lectores asiduos de Thunderbolts, la versión norteamericana. Según yo, estaban suspendidos. Recuerden que había una prisión donde tenían a medio mundo encerrado, donde estaba el Doc Octopus, y en ese campo estaban todos ellos. Ahí estaba el Barón Zemo. Entonces habrá que ver, hay que investigarlo bien y lo comentamos el próximo Miskatonic. ¿Notas a comentar? ¿Ya fueron a ver Iron Man 2? Pues si no la han ido a ver, vayan y véanla, está buenísima, no se la pierdan. Es una gran película que todo fan de los cómics y del cine en general la debe de ver, vale mucho la pena. Reitero, no sé si vaya a subir reseña porque pues todavía hay mucha gente que no la ve, ¿no? Entonces no tiene caso, vamos a esperarnos un poquito más. Si quieren mi opinión, que es lo que les daré en la reseña, la película vale por mucho la pena ir a verla, iguala o supera la primera en algunos puntos, entonces recomendable al 100%. Si se mantiene en este nivel para Avengers, vamos a tener una super película de los Avengers, vale mucho la pena. Comentarios en el Twitter por acá. También tenemos a todo el mundo está feliz por el que reapareció Lyoko. Sí, Lyoko, no te nos desaparezcas. Dice Eduardo Franco que como que algo faltó a su parecer en cuanto a lo del Barón Zemo. Te lo voy a averiguar bien. Yo no seguí leyendo Thunderbolts después de Civil War. Ya volví a leer Thunderbolts hasta la Secret Invasion, entonces voy a checarte por ahí en ese hueco qué fue lo que pasó y lo platicamos en el Miska. Bueno, ¿qué más mensajes tenemos? Por aquí está Lord Tuetanus, que le está diciendo a Noar Vázquez que puede descargar hoy mismo el Miskatonic en la noche. Sí, ahorita lo subo de volada al iTunes para que lo puedan descargar. Entonces, dicen que no lo han podido escuchar live. No, así pasa con todo eso. De repente la vida real nos absorbe tiempo y no podemos, ¿no? Bueno, ¿qué es importante comentar también de los New Avengers? Salvo que ya no quiero spoilerarlos más, porque lo que sigue ya tiene que ver con el Reborn del Capitán América, con algunos detalles así por el estilo. Y pues estamos en pleno Reborn, ¿no? Si no lo han leído, también es una buenísima historia. Está muy bien dibujada y muy bien escrita. Ed Brubaker, yo tenía muchas dudas respecto a él, pero no, sí, está haciendo buenas cosas con el Capitán América y demás. Léanlo, vale mucho la pena. Está muy, muy interesante todo esto del Reborn. Bueno, siguen los mensajes por ahí. Ya nos vamos a contestar. El siguiente programa vamos a platicar de lleno. Espero alcanzar a lo de la Black Knight. Vamos a platicar de lo que es la Guerra de Luz, donde nacen. Ya platicamos de la Sinestro Court Wars, pero vamos a platicar cómo nacen los otros espectros de luz dentro de Green Lantern, lo que son los Red Lanterns, los Orange Lanterns, etc, todos los colores del arco iris que me faltan por ahí, y cómo dieron paso a la noche más oscura, y qué hay dentro de la noche más oscura, por qué leerla, hay que leerla, sí, hay que leerla. Quisiera adelantarles, a lo mejor no lo había comentado en los programas anteriores, mucha gente con Brightest Day se siente así como que defraudada por lo que pasó con el final y detalles así. Yo pienso que, a final de cuentas, DC, la distinguida competencia, tenía que buscar una manera de competir directamente con toda esta cuestión del Heroic Age. La gente que lee cómics en estos momentos, los lectores de cómics, son gente que había durante muchos años dejado de leer cómics. Están regresando muchos lectores, eso se lo podemos ver inclusive en los blogs. Yo me doy cuenta con Miskatonic, me doy cuenta con la Comporta 12, con sus comentarios. Muchos extrañan esas épocas clásicas, a sus héroes clásicos. Y lo que DC está haciendo es regresar a todos esos héroes que la gente está clamando, que dicen, bueno, ¿y qué pasó con ellos? No entiendo. Es una buena manera de enganchar nuevamente a más lectores que se habían perdido durante muchos años. Es lo que está pasando realmente con Brightest Day. No se decepcionen, todavía no sabemos qué va a pasar. Falta el resurgimiento de los New Guardians, entonces, el nacimiento de los New Guardians, por así decirlo. Se vienen cosas muy interesantes después de Brightest Day, entonces no se decepcionen todavía, no bajen la guardia, porque recuerden que con DC un evento se desarrolla en 2 o 3 años para ver realmente las consecuencias de él. Vamos a tenerles un poquito de paciencia. Bueno, pues esto fue a grandes rasgos un muy muy breve resumen de lo que son los New Avengers, los nuevos Vengadores. Espero sus comentarios si quieren saber más. Nos vemos la próxima semana. Ya me están preguntando más cosas. ¿Qué va a ser de cada una de las corporaciones? A ver, vamos a ver. Quiero mandar un saludo a Sandy Galia, que está en línea, también a todo el Parsex y al Huevonauta. Por ahí hay un lector de Comporta 12 que me estaba diciendo que, de tanto que les platico del Huevonauta, ya descarga el podcast. No te vas a arrepentir, es un muy, muy, muy buen podcast. Dice Oso Gris, va a ser de cada una de las corporaciones, los Miskatonics. Yo creo que en uno podemos abarcar todo. Realmente, los que tienen así como que mucha historia que contar, pues, son los Red Lanterns de ahí en fuera y los Blue Lanterns. Pero yo creo que sí lo vamos a poder abarcar en un programa. Si no, pues nos aventamos 2 programas al respecto. Y todavía no lo termino de estructurar bien, por eso no les voy a decir exactamente cuánto vamos a abarcar en dónde. Pero sí, yo creo que en un programa podemos abarcar perfectamente a la mayoría de las corporaciones. Entonces, pues reitero mi despedida. Ahora sí ya me voy. Les agradezco mucho su compañía. Sigan descargando Miskatonic. Manden sus comentarios para mejorar el programa. Recuerden que todos sus comentarios son la paga que recibimos nosotros como podcasters. Nosotros no recibimos dinero, ni mucho menos. Sus comentarios es lo que nosotros recibimos como paga, la manera de seguirnos incentivando a hacer cosas mejores para ustedes. Así que no olviden dejar un comentario, por mínimo que sea, para que nosotros nos demos cuenta de que ustedes realmente nos escuchan. Yo soy Gilberto Cárdenas, esto fue Miskatonic, la radio del noveno arte. Les agradezco mucho su compañía y nos vemos la próxima semana aquí en radio.reduxnet.info. Eran días de algodón de azúcar, pantalón corto y lluvia, mojando un verano azul. Eran mis primeros días de cine, las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel. Cada sábado puntual en el Excelsior alimentaba mis sueños de 2 rumbos la taquilla. Muchacha que vendí. perdía las entradas, que partían dos mi alma al sonreír tras el cristal. Y cuando la pantalla rugía al rescate, el halcón milenario, yo era Han Solo y ella Leia, dándome mi cambio. Y dos entradas para el cielo, y a mi lado Indiana Jones, perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero, paseando en la Nostromo buscándote, para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee cuando se encendía la luz y te encontraba allí. El tiempo pasó, cerró el Excelsior y en su lugar han abierto un super del que ya te hablé. No lo encontrarás en la cartelera, no iluminan la albufera sus carteles de neón. Todavía cuando voy al cine busco su mirada triste alumbrando la taquilla, pero el cristal solo me devuelve el reflejo de este niño que se empeña a no crecer. Y cuando en casa ruge en la tele el halcón milenario, sigo siendo Han Solo y ella, Leia entre mis brazos. ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños para ver tu cuerpo arder. Sesión continua lejos de ti, sigo siendo tu octavo pasajero, paseando la Nostromo buscándote, para anidar en tu pecho, cuando se enciende la luz, como el viejo Woody Allen. Quedo solo y descompuesto, pues te busco como antes. Cuando la pantalla ruge al rescate del halcón milenario, sigo siendo Han Solo y ella Leia entre mis brazos. Me acompañan en la huida la pobre bruja avería, Naranjito, Pete y Fantomas, mi negativa crece. Sesión continua lejos de ti, yo soy tu perro callejero, de patrulla por el barrio buscándote, para anidar en tu pelo. Me ha atrapado el lado oscuro, hoy regreso a tu futuro, para buscarte en mis sueños, para ver tu cuerpo arder. Yeah.